XHECA. XHAMECAMECA 97.3 FM. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas. Ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Amecameca de Juárez. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de la Voladora Comunicación, Asociación Civil 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. En un gobierno supuestamente democrático, la policía arremete la noche del sábado 10 de octubre del 2009 en las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro. En la madrugada del domingo 11 de octubre se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se extingue el organismo Luz y Fuerza, que agrupa a más de 41.000 trabajadores activos y 25.000 jubilados. Este tipo de acciones en mitad de un fin de semana de noche es propia de un gobierno democrático. ¿Por qué no hacerlo a plena luz del día? ¿Por qué no hacerlo durante la jornada laboral? ¿Qué nos quieren ocultar? Solidarízate con su lucha acercándote a cualquiera de las sedes sindicales. O acércate a Avenida Insurgentes número 98 en el Distrito Federal. El organismo Luz y Fuerza es de todos y de todas. Te esperamos. De todos nosotros depende que la energía eléctrica siga siendo del pueblo mexicano. Y mi gente resistió. Con la cara, con las uñas, con la voz. Y mi gente resistió. Con la cara, con las uñas, con... Y bueno, estamos de regreso. www.lavoladora.net. Tenemos regalos. 97.3 de su FM, si no la frecuencia. En el 97.3 FM. 97. Para todos aquellos que nos están escuchando, la señal, por supuesto, del 97.3 XHSA, La Voladora Radio, o en el portal electrónico www.lavoladora.net. Enviamos saludos para todos aquellos que nos están sintonizando vía estas alternativas radiofónicas. Ay, lo dijo con lo caché, dijo muy bonito. Hombre. Sí. Ya para la siguiente, él se va a quedar como voz oficial. La voz ya, oficial. Decidido, ya. Es unánime. Y bueno, pues queremos seguirles invitando a todos ustedes para allá abajito está la compañera Alejandrina, por allá tiene que estar. ¿Dónde está Alejandrina? ¿Dónde está Alejandrina? Por algún pasillo. Allá va. Por algún pasillo. Va a salir por allá. Ya va a salir, de repente se va a hacer la luz y va a salir ahí Alejandrina. Ahí está. Bueno. Pues les hacemos la invitación para que nos hagan la cooperacha. Ella es la chica del bote. Es la chica del bote. Y está, Que mueve el bote. Que mueva el bote, por supuesto. Eso es todo. Bueno, ella que está bailando ya. Para la cooperación. Estamos solicitando su ayuda con un pesito, 50 centavos. Lo que ustedes nos gusten donar está bien recibido. Ahí con Alejandrina que tiene el botecito. Si ustedes quieren donar algo para la Voladora Radio, pesitos, 50 centavos, 100 pesos, pues que sí. Total, últimamente. Así es. Algo que no les les afecte mucho en su economía. Que muchísimas gracias, señora. Muchas gracias, le agradecemos mucho. Pero también esto es como un toma y daca, ¿no? Claro. Nosotros solicitamos un poco de ayuda. También nosotros tenemos para regalos. Ustedes, para todos los que nos están escuchando aquí precisamente en el kiosco de Amecameca. Tenemos un regalito, varios regalitos más bien dicho. Así es. Pues, antes de nuestro siguiente invitado tenemos regalitos. Vamos a regalar un disco de... Ahí está. El grupo se llama... Rebelión de Cartagena. Cartagena. Del grupo Rebelión de Cartagena, casi imaginamos, por supuesto, la temática y el corte del disco, y por ello le hacemos una pregunta muy, muy, muy, pero muy fácil. Regalada. Es regaladísima. Facilísima la pregunta para todos aquellos que nos están escuchando. Aquí está el disquito, miren, aquí está el disquito, ¿eh? De un lado y del otro. Lo modela Rocío. Así es. A la izquierda y a la derecha, ahí está listo el disco. Ahí está. Bien, la pregunta es la siguiente, es muy fácil para todos, para la primera persona que se acerque a decirnos solamente que mencione uno de los programas que se transmiten aquí en Voladora Radio. Un programa, el que sea. El que sea. Puede ser cualquiera. ¿Quién dice yo? Levanten la mano. ¿Quién dice yo? Está muy fácil la pregunta. Un programa más que fácil, se ha transmitido en XHSA, ¿ya? La Voladora Radio. Parece que ya tenemos muchas aquí. Gracias por el donativo. Gracias, chicos. Gracias. Va. Se va a ganar. Gracias, señora. Gracias a la señora. Gracias. También. Sin pena, sin vergüenza, señora. A ver, un programa. Que digan un programa y se llevan ese disquito de Rebelión de Muy fácil. A la gente. Ay, no le digas así. Ya va, súper listo. ¿Cómo bajo el este? Ah, bueno, no lo voy a bajar. No, pues. No puedes bajar. A ver, pero que ¿cuál suba? ¿Cuál es el nombre? Ey, que suba. Que suba. Ah, sí, puede subir. Que suba. Puede subir, subir. Ya viene, ya viene. Ay, me dio toques el micro. De este lado. De ese lado, claro. Este. Mientras vamos anunciando el siguiente. Vamos anunciando el siguiente disco para que igual la gente se anime. Ah, sí, no vamos a tener más disquitos. Hay muchos discos aquí para regalar. Tenemos un buen. Playeras también tenemos. Playeras de la voladora. Discos, también. Playeras y así demás es. Cuestiones que vamos a seguir regalando. Aquí a través de este medio, así que pónganse buzos, caperuzos. ¿Y dónde está la persona que iba? Ya están a punto de subir, creo que tienen un poco de pena. No, ya se fueron. Nos dejaron colgados. Bueno, pero bueno, alguna otra persona que guste participar y que solamente diga un nombre. Que mencione el nombre de un programa. De uno de los programas de la Voladora Radio. Que se transmitan por XHSA. Es súper fácil. Miren, pueden decir. Ah, ¿qué dijeron? No, yo voy a decir los nombres de los programas. No voy a decir ningún nombre, ninguno. Bueno, a ver, ¿por a la aquí, una? ¿Por aquí? No, creo que no. Nombre a las dos. Y nombre no, a las no tres. No podemos participar nosotros. Muy bien. Es lo único ¿no? malo. Bueno, más sencillo. Que no se vaya este bloque sin regalos. Sin un regalo. A ver, bueno. Ok, que nos digan el nombre de la radio. No. No, es imposible. ¿No? ¿Tampoco? Una más fácil. ¿Dónde queda Cartagena? ¿Dónde queda Cartagena? ¿Dónde queda Cartagena? Aquí está una sugerencia de pregunta. ¿Dónde queda Cartagena? ¿Dónde queda Cartagena? No, fue una fue pregunta. Yo no sé dónde queda Cartagena. ¡Ah! ¿En serio? Ya. Muchas, con razón no sabía. ¿En qué país está Cartagena? El grupo se llama Rebelión de Cartagena. De Cartagena, que es un grupo Cartagena? También de la región, ¿eh? De hecho, una cantante que, bueno, no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero es una cantante, de ahí proviene una cantante que le dicen... Varias. Bueno, que está promocionando un sencillo que ya llovió, ya tendrá como un par de meses, tres, y que le dicen La Loba. Ah, sí, que mueve aquí. De... Eso, es que mueve por ahí estas cosas. Desde ahí. Entonces, ándale, pues desde ahí esta mujer. Facilísimo. Fácil. De Ameca Meca. No, es de Ameca Meca. No, es de Avero. No, nada que ver de Ameca. No es la Avero. No es la Avero. Uy, de aquí al estrellato. Cantaba muy bien hace rato. De aquí a la academia. A ver, bueno, ¿quién? A ver. Fácil, es facilísimo. ¿Dónde está Cartagena? Alguien que se acerque. ¿Dónde está Cartagena? De ahí es Shakira, de ahí es Gabriel García Márquez. Ah, por supuesto. Por acá lo escuché. Por aquí estaban. Ya los acá, ya vieron. Ya se ganaron el disco, ya se ganaron el disco. Por favor. El señor de la chamarra verde. Sí, todos véanlo, él. Ya lo vi. Él fue. Córrele, va. Fácil. ¿Cómo se llama? El señor Fernando. ¿Fernando? El señor Fernando se lleva el disco. El disco de Rebelión de Cartagena, Rebelión. Que incluye pues bastantes... Pero la respuesta es... Pues él ya dijo que la respuesta es ¿cuál? Ah, bueno, va a subir el señor. Este disco... Ah, pero miren, chequen, el señor viene no sabe lo que se lleva. Viene autografiado por Rebelión de Cartagena. Fue un grupo que estuvo en entrevista, en efervescencia musical, así es. Entonces viene autografiado. Que por cierto, bueno, efervescencia musical es el nombre de un programa de la Voladora viene Radio. Autografiado, así que señor, le regalamos su disquito, pero preséntese por favor. Y solamente por mero trámite, ¿no? Nada más, por favor, su nombre. Hola, me llamo Fernando Gómez y vine aquí a pasar el rato. Muchas gracias. ¿De dónde viene? Fernando. De aquí de Iztapaluca. Iztapaluca, vino aquí a Meca Meca. De fin con de la semana. Familia. De paseo. Muy bien. A escuchar la radio o solamente a conocer a Meca Meca. Ah, es que esa es lo que me iba. A esa pregunta iba. ¿A conocer a Meca Meca o la radio? A conocer a Meca Meca. A conocer a Meca Meca. Bueno, pues ni ella conoció la radio. Y de paso se lleva un señor disco. Fernando. Qué maravilla, ¿no? Le hacemos entrega de su disquito. La entrega oficial del disco de Rebelión de Cartagena al señor. la respuesta. Bueno, para todos aquellos que no escucharon aquí, la respuesta favor, fue diga la o respuesta es. Respuesta aquí, por favor. Cartagena, Colombia. Bien, eso era todo. Era mero trámite. Muchas nada. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta bueno, luego, vamos gracias. A presentar pues al siguiente intérprete. Tenemos a un invitado. Finalmente él se acercó hace un momento y pidió la oportunidad de los micrófonos. Y pues estamos gustosos de tenerlo aquí con nosotros. El señor se llama Antonio Rodríguez Padilla, mejor conocido, o su nombre artístico es La Sombra de Antonio Aguilar. Nos va a interpretar dos canciones. Y pues adelante, los micrófonos son fue de el usted. Palomazo, así que si alguien es también quiere echar un palomazo, nada más es cuestión de que se acerquen y nos digan. Que se anime y todo listo. Que se anime. XHSA 97.3, Voladora Radio, transmitiendo aquí está, totalmente entonces, en vivo. La Sombra de Antonio Aguilar. Para todos un ustedes. Un aplauso, bravo. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Acaba de llegar aquí con todos ustedes La Sombra del Señor, don Antonio Aguilar, que les va a cantar dos bonitas canciones. Se las vamos a regalar aquí, ¿por qué no? Aquí a Meca Meca. Ya que no traje mi caballo palomo. ¡Ay! ¡Ja, ja! La puerta negra. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uah! Ya está cerrada con tres candados y remachada la puerta negra. Porque tus padres están celosos y tienen miedo que yo te quiera. Han de pensar que estando encerrada vas a dejar pronto de quererme. Pero la puerta ni cien candados van a poder a mí detenerme. Pero la puerta no es la culpable. Que tú por dentro estés llorando, pues tú me quieres y yo te quiero. La puerta negra sale sobrando. Y aunque te tengan encerrada, mamacita, con mis candados, no van a poder a mí detenerme. ¡A la sombra del señor don Antonio Aguilar! Dile por ahí a tu padre y madre que si algún día ellos no se amaron, y si se amaban también la puerta negra se la cerraron. Pero la puerta no es la culpable. Que tú por dentro estés llorando, pues tú me quieres y yo te quiero. La puerta negra sale sobrando. Ahí estuvo. Poquitos pero bien aplaudidores. Dice el señor finadito Antonio Aguilar, donde quiera que esté ese señor. Mis respetos pues, señor. Y vámonos con la que sigue, porfa, porque tengo que vender. ¡Ay! La que le gustaba al señor Antonio Aguilar, Un Puño de Tierra. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uah!

Y bueno, esperemos que les haya gustado la interpretación del señor Antonio Rodríguez, la sombra de Antonio Aguilar, que nos puso a bailar aquí arribita. Ah, eso sí. Hay que darle gusto al gusto y al cuerpo y últimamente. Esa parte me gustó. Gusto al cuerpo. Pero fue un placer estar con ustedes. Mi nombre es Rocío Castillo, también de este lado acompañó. Mi nombre es Daniel Aguilar, nos despedimos, pero pues los dejamos también en compañía de Alex Juárez. Gracias. Y de Esperanza Rascón, muchísimas gracias. Bueno, los dejamos con ellos. Recuerden La Voladora Radio, que estamos completamente en vivo desde el kiosco de Ameca Meca, pero ustedes también nos pueden escuchar a través de el 97.3 de su FM. Ustedes ya pueden escuchar lo que está pasando el día de hoy a través de el 97.3 y bueno, también pues a través de www.lavoladora.net. Buenas tardes, sigan aquí con nosotros. Recuerden, está ahí Ale, hola. La chica del bote. Si nos quieren apoyar con 50 centavos, un pesito, lo que sea. Muchísimas gracias, se los agradecemos de antemano. Y bueno, también recuerden que estamos vendiendo pulseritas bonitas como esta. No es que le esté haciendo ninguna grosería. Es como esta, aquí arribita, 10 pesitos también, donación para La Voladora Radio. Muchísimas gracias. Por cierto, también Ale está recabando saluditos. Si es que ustedes quieren mandar algún saludo y no se animan a utilizar los micrófonos, bueno, ahí con Ale pueden vertir sus saluditos y con mucho gusto los estaremos diciendo aquí en estos micrófonos. Bueno, pues muchas gracias. Escuchen Psicología los miércoles de 5 a 6 y escuchen Efervescencia Musical lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía. Así que, bueno, ahí los dejamos con nuestros compañeros y ellos les van a hacer algunas otras invitaciones más. Así que, así es. con ustedes, Esperanza y Alex. Hola. Gracias, buenas tardes. Pues gracias a Rocío, gracias a Miguel, a Daniel, perdón, que ellos estuvieron aquí desde que iniciamos, hace una hora y media, dos horas, esta transmisión para recordar, para festejar algo que parecía imposible. La existencia de las radios comunitarias. Una radio comunitaria aquí en Amecameca. Y luego nos preguntamos, Alex, ¿qué es una radio comunitaria? ¿Por qué no nos decimos nada más radio? ¿Cuál es la característica de una radio comunitaria? La característica de esta radio comunitaria en particular es de que todos, absolutamente todos, podemos colaborar para hacer un proyecto radiofónico, expresar absolutamente nosotros lo que todos nosotros pensemos sin necesidad de intereses de por medio. Es una radio libre, es una radio que es alternativa, es una radio que es incluyente, una radio que siempre ha estado abierta para todo pensamiento, para todo tipo de idea. Eso es lo que caracteriza precisamente a este 97.3 XHSA, La Voladora Radio. Pues miren, les vamos a seguir platicando porque es muy importante que toda la gente sepa qué es una radio comunitaria. Luego en la prensa, en los noticieros, por todos lados, se habla de la reforma a la ley de radio y televisión, de los reglamentos de la radio y comunicación y televisión. Bueno, vamos a estarles diciendo poco a poco, porque lo vamos a combinar con música, con regalos, por supuesto, de grupos de música que a veces tienen poca oportunidad de que los transmitan en las radios, la radio comercial, que eso no es radio comunitaria, ahí hay que pagar por todos los espacios. Bueno, aquí tenemos discos. Bien, pero Esperanza, si me permite un momento, ¿sí? Voy a hacer la invitación para esta próxima fiesta del noveno aniversario de La Voladora Radio, donde van a estar grupos de la del calibre, por decirlo de alguna forma, Skywalkers, Nación, Nota Ofensiva, Andén 16, Avenida Cactus, Dosis de Sentido y Los Praxos, recordando que el miedo no nos sirve. Nos sirve bailar, nos sirve organizarnos, nos sirve juntarnos, nos sirve la fiesta, nos sirve la resistencia, nos sirve comunicarnos y nos sirve, por supuesto, el rock. ¿Dónde se va a llevar a cabo este evento? Este evento se va a llevar a cabo en las canchas de la Liga Fútbol 7, en la calle Chapultepec sin número, a las 8 de la noche. La entrada es más que accesible, 15 pesos, en realidad pues es simbólico. El próximo 24 de octubre de 2009, por supuesto, esta transmisión se están llevando a cabo en el 97.3 XHECA, La Voladora Radio. Y también les pedimos, por supuesto, su ayuda, su participación, con algún donativo que quieran hacer con nuestra compañera Ale. Recuerden que esta es una radio comunitaria, se sostiene gracias a la donación y al apoyo que todos ustedes hacen a lo largo de todo el año, y nosotros les agradecemos de antemano esa participación y ese apoyo que tienen a bien para con nosotros. Muchas gracias. Mira, nuestra compañera Ale está con ese bote, el bote con el distintivo de La Voladora Radio. Muchas gracias para todos aquellos que quieran participar con todos nosotros. Gracias. ¿Por qué andamos boteando? ¿Por qué? Porque las radios comunitarias, que son radios públicas, no podemos comercializar espacios. Eso es algo que demanda, dicta la ley, bajo el como estamos. Entonces nosotros tenemos que vivir ahora sí de la solidaridad de toda la gente. Todos los que hacemos esta radio no tenemos salarios. Hay que ponerle. Todos los que estamos haciendo la radio, así es, trabajamos en diferentes cosas para poder sostener este medio de comunicación. Sí podemos recibir donativos, sí podemos recibir boteos, pero no podemos comercializar nuestros espacios. Que eso es un problema grande para todas estas radios. Somos una radio igual, por ejemplo, que Radio Universidad o Radio Mexiquense o todas las radios que pertenecen al gobierno, Radio Educación, pero todas estas radios que son radios públicas tienen un presupuesto, porque unas pertenecen a la Secretaría de Educación Pública, otras a la universidad, y ahí se les da un presupuesto. Las radios comunitarias, que habemos 12 radios en todo el país, no más, y eso fue que nos dieran permiso, fue una lucha de 10 años para poder obtener el permiso. No podemos ni tenemos ninguna institución pública que dé recursos a las radios, pero tampoco podemos comercializar nuestros espacios. Entonces requerimos de la solidaridad, del apoyo. Y tenemos aquí unos discos, perdónale. Claro, claro. Nada más. Estos discos, quien conteste esta pregunta puede pasar y escoger uno de estos, que es Proyecto OMC, Memo Ruiz y el otro, ¿quién es, Ale? El que está hasta atrás. Bueno, Juan Manuel. Un disco de estos se va a llevar quien nos conteste una pregunta. ¿Cómo se llamaba el franciscano? Tiene que ver con la historia de Amecameca, pero además de todo el continente. El fraile franciscano que estaba allá en la cuevita del Señor del Sacromonte. Aquí hay alguien que dice yo mera. A ver, que pase por aquí. Bravo, bravo, bravo, una valientísima. Ya listo por conocedora. Ahí. Conocedora. Entonces, esperamos, estamos ávidos de la respuesta, ya casi viene, se acerca al micrófono. Así es, hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Hola, buenas tardes, soy Alondra. ¿Alondra qué? Alondra Rueda. ¿Dónde vives? Aquí en Amecameca. Bien. ¿Estudias o trabajas? No, estudio. ¿Tienes novio? No, no tengo novio. ¿Mi número es? Ah. No estaría mal, pero creo que no es muy conveniente en este momento. A ver, esta pregunta. ¿Cómo se llamaba el fraile muy famoso que estuvo allá en el Cerrito del Sacromonte? El fraile franciscano fue Santo Domingo. No. No. No. Tache, no. Es una respuesta correcta. ¿Dónde? Alguien más, aquí hay otra. otra que se acerque, amiga, que se acerque otra rápidamente. Joven, córrele, sube, córrele. Sube, sube, sube. No, no fue Santo Domingo, es una pena. No, pero ahorita, a ver, a lo mejor dice, chin, es que ese es el que quería decir, a ver, quizá ya viene subiendo, ya viene por ahí. De hecho, por aquí me dicen que hay una calle que se llama así, precisamente con el nombre de este fraile. Sí, Fray Martín de Valencia. Ah, bueno, pero de todos modos aquí... Estamos en un problema, va, pero aquí bueno. Está. ¿Sí? Bueno, Fray perfecto. Fray Martín de Valencia. Fray Martín de Valencia. Miren, las dos vienen de rosa. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Se pusieron de acuerdo? Sí. ¿Eh? Un complot. Ah, no, esa palabra no se Son dice. Hermanas. Allá está otra señora de rosa, ya está allá otra. Hay mucha ver, gente de más? Rosa, sí, ¿verdad? mucha gente de rosa. ¿Quién? Ah, bueno. Sí. ¿Tu nombre nada más? Lorena. ¿Trabajas su estudio? Estudio. ¿En dónde? CCH Sur. Muy bien, un aplauso para las dos, que las dos ahorita y les damos se su disco. Las dos, ¿verdad? Las dos les damos su disco. Bueno, pero ya está con nosotros un gran músico. No nació aquí, pero aquí vive. Aquí está formando jóvenes músicos, gente de aquí de la comunidad que se acercan a él porque quieren estudiar guitarra, teclado, piano, batería, ritmos, etcétera, etcétera. El maestro Francisco Natera, aquí está con nosotros, un aplauso para él. Un aplauso para él, por favor. Excelente músico, compositor, maestro, y ya van a ver ustedes por qué decimos todo esto. La calidad de músico. Somos como dos extremos que cuando se tocan arden. Ni tú ni yo, sin ti no hay sueños ni hay anhelos, ni hay estrellas palpitantes ni caminos en el cielo para los proscritos, para los amantes. Somos como dos espejos que buscando van sus rostros, uno al uno frente al otro. Cuando se encuentran, arde. Gracias. Esta canción fue escrita para una obra de teatro, escrita por una compañera de aquí de Amecameca, Jazmín Hernández, del grupo Crucero de Noé, que en un rato más va a estar aquí con todos ustedes para hacer una lectura. Esta canción fue escrita para la obra Ni tú ni yo, y que habla de la relación de pareja, que no somos nada sin nuestra pareja. Okay. Bueno, agradezco a la Boldadora su invitación a participar de nuevo en su aniversario. Muchas gracias. Voy a cantar una serie de canciones. Mi nombre es Francisco Natera y voy a cantar una serie de canciones que escribí a propósito de la región de los volcanes de Amecameca, canciones inspiradas en este suelo. Yo no soy de aquí, soy de Elfe, del DF, perdón. Algunos no me van a ver porque estoy sentado en el piano, pero pues aquí estamos participando en este aniversario de La Voladora. La siguiente canción es una canción compuesta para todas las personas que siembran la tierra. Y dice Manos Morenas. al sur, la mirada en el horizonte, la estrella de la mañana, nace al oriente. Pueblo Quetzal, serpiente, dueño de un rostro y de un corazón, el señor del sacro monte nos acompaña. Manantiales de agua clara al pie de los volcanes, manos morenas labran nuestra esperanza. Ropas de papel de amate y collares de obsidiana, la madera se viste de colores y el barro canta. Artesanos y danzantes al ritmo de su corazones, danzando sus propias danzas. Duerme, mujer de sal, la tierra es nuestra madre, el guerrero. Gracias, gracias. Esta canción fue compuesta hace algunos años a raíz del levantamiento de los zapatistas y está dedicada a todos los niños que tienen que tomar un arma para poder seguir viviendo. Ellos están aquí, al otro lado la selva, con sus caritas llenas de hollín y las miradas puestas abiertas a lo porvenir, despiertas al devenir, las manos siempre sobre su fusil. Canto, canto, al otro lado la selva, con sus caritas llenas de hollín y las miradas puestas abiertas a lo porvenir, despiertas al devenir, las manos siempre sobre su fusil. O danza de la niebla, canto, canto tierra, niña luna y el rostro de la guerra. Ellos están aquí, al otro lado la selva. Gracias. Esta canción es una canción del señor Silvio Rodríguez, de la cual volvemos a echar mano, porque es increíble que pase el tiempo y los imprescindibles siguen siendo necesarios, esos que luchan toda la vida. Y dedicada para toda la gente que ahora de nuevo tiene que levantarse por una injusticia. Con serpientes, con serpientes de mar, con cierto mar, ahí serpiente sueño yo. Blandas transparentes y en sus barrigas llevan lo que pueda arrebatar. Y aparece una mayor. cuando por su estómago y voy buscando la verdad. Ya parece una mayor. Gracias. Gracias, quiero saludar a todos mis amigos, en especial quiero saludar a un compañero músico muy prolífico de aquí de Ameca Meca, el señor Didier Sánchez. Un aplauso para él, Didier. Es otra canción inspirada en los cielos de Ameca Meca. Miren al cielo, siempre está lleno de nubes, y esta canción se dice así: nubes. Si miras al cielo, hallarás la respuesta de lo que en esta tierra es un arte mayor. Y mientras yo espero al amparo de la luna, ojalá que en mi fortuna me conceda una canción. De luz y color, solas alumbran los cuartos oscuros de Dios. Nubes blancas y rojas repletas de sol, viajan, van más allá de tus sueños, más allá de la razón. Si busco tu rostro a través de mi ventana, ojalá que en mi mañana no me parte el corazón. Nubes hinchadas revientan de luz y color. Alumbran los cuartos oscuros. si miras al cielo, más allá de mi ventana, ojalá que en mi mañana no me partas el corazón. Gracias. Gracias a mi amiga Mara de Crucero de Noé. Vamos a despedirnos con una canción más. Manos morenas, pero ya la canté, Mara. ¿Se puede otra vez? Nos vamos a despedir. Es una canción escrita, dedicada para toda la gente que tiene que llevar a sus niños al trabajo y tenerlos ahí a un lado de ellos lactando en la calle. Se llama Lactancia en la Calle. Gracias. Agradecemos la participación, por supuesto. Acércate para que te vean, porque que vean tu cara, tu rostro. Un aplauso, un aplauso. Gracias. Bueno, como estamos en el piano, pues no nos alcanzó a saber. Gracias, soy Francisco Natera y pues agradezco mucho sus aplausos. Así es, esta fue la participación del señor Francisco Natera. Sí, que da clases ahí en San Francisco número 50, Tlapalcali, quien quiera clases de música, pero no solo de música, si quieren aprender guitarra, si quieren aprender piano, teclado, canto, por supuesto. Y vaya de qué forma. Claro, no, es un gran, gran maestro. Entonces, ahí está Francisco en San Francisco. Número 50. Precisamente en San Francisco, número 70. Gracias, Francisco. Gracias. Bueno, felicidades a la voladora. Gracias. Gracias, muy amable. Pues bueno, como ven. Perdón, pues, sí, discúlpeme, ándale. Esperanza. No, un saludo al señor don Esteban Carrasco, trabajador de aquí de Ameca Meca, que es originario del estado de Tlaxcala, fíjese. Ah, mira, muy bien. Claro, fíjate que Tlaxcala, también en la antigüedad, los señoríos de Tlaxcala, de acá, de Cholula, había mucha relación. Hay una historia muy bonita de los huejotzingas con los amaquemes. Pero después se los voy a contar porque ahorita ya está aquí el grupo de teatro Crucero de Noé. Crucero de Noé, así es, la participación de este grupo que tiene una sorpresa precisamente preparada para este noveno aniversario de XHSA, La Voladora Radio, transmitiendo en vivo desde el 97.3, o recuerden el portal electrónico www.lavoladora.net. Le dan clic en escucha ya y estamos ahí con todos ustedes. Mientras se terminan ellos de arreglar, de ver los micrófonos, el sonido, porque van a hacer una presentación de teatro en atril. ¿Qué es el teatro en atril? Pues como las condiciones no nos dan para que ustedes vean el montaje de la obra, la van a leer siempre con los personajes, ¿no? Se van a leer, se va a hacer la lectura de los diferentes personajes. Cuando ustedes oigan teatro en atril, es eso, no hay la puesta en escena, los movimientos, sin embargo podemos ver, oír, escuchar los personajes de una obra de teatro en lectura en atril. Y bien es cierto, antes de que inicie la participación de este grupo teatral, teníamos algunos problemas con la gente que nos estaba escuchando porque no ubicaba los programas que se emiten, se transmiten a través de La Voladora Radio. Y bueno, pues únicamente para hacer un recordatorio de toda nuestra barra de programación, Esperanza, si gusta. Mira, está el programa de Otros Diluvios, poesía, cultura. Este programa es los sábados de 4 a 6 de la tarde. Este día no, porque todos estamos aquí en este kiosco. Así es. ¿Qué? Ah, perdón, es verdad, es domingo. Bueno, por eso no pasaba precisamente, pero tenemos otro programa llamado Palabra Radiante, y que por supuesto aquí tenemos a la conductora de este espacio radiofónico muy interesante, los días lunes, miércoles y viernes, 2 horotas, de 8 a 10 de la mañana. Bueno, gracias. Un cebollazo. Y bueno, mientras, otro tú, Efervescencia Musical, ese programa que tiende a bien a conducir nuestra querida Rocío Castillo, que pasa de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana, con una duración también de 2 horas y hasta el mediodía. El tedio tiene remedio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Para los que no creían, claro que sí, los sábados de 6 a 7 de la tarde, terminando de Otros Diluvios. Por si se sintieron un poco tediosos, entonces el tedio sí tiene remedio. Así es, y más en sabadito, ¿no? Que luego más pensamos que no puede ocurrir nada. Sí. Así es. Tenemos, digamos, que la carta de presentación, la carta fuerte de La Voladora Radio, el noticiario Perfil 97.3, que se transmite de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde con una adorada mujer muy polifacética. Ahora vemos que se encuentra hasta cantando. En esta celebración. Verónica Galicia, ella conduce ese espacio radiofónico, Perfil 97.3, todos los lunes, de lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde y hasta las 4. Y bueno, también hacemos un recordatorio acerca de nuestra chica del bote, Ale, que se encuentra por ahí abajito, pues con este bote precisamente para poder ayudar a La Voladora Radio, para poder, es un donativo. Igual recuerden, 50 centavos, un peso, no sé, pueden hacer gran diferencia. 5, 10, 20, por supuesto, digo. Claro. Bienvenido todo lo que sea, 100 pesos, 500, no lo sé, algo puede ocurrir, ¿no? Claro, un disco, claro. No lo sé, algo así. Y si ustedes quieren saber sobre erotismo, lo que es el amor, lo que es la relación de pareja, la muerte, no, nada más erotismo, puro sexo, sexo. Así es, sexo en todos sus colores, bueno, y sabores. Bueno, es un algo que tenemos que decir. Llamen a ese programa, La Muerte Chiquita, de los lunes de 10 a 12 de la noche. Y sí, sí es lo que se imaginan, La Muerte Chiquita, por supuesto. También tenemos otro programa llamado Gracias por el Recuerdo, con un personaje, por supuesto, aquí ya sabemos, ya se veía venir esta ovación. Gracias por el Recuerdo, los días martes y jueves, a partir de las 5 de la tarde y hasta las 7 de la noche, con nuestro querido compañero Don Nacho, que se encarga de ese espacio como ningún otro, por supuesto. Que ahorita, por supuesto, no está aquí, él es jubilado de la compañía de Luz y Fuerza del Centro. Todos están enterados que hay un enorme, enorme problema ahí en la compañía de Luz y Fuerza, el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y bueno, Don Nacho seguramente anda por allá en las reuniones y trayendo información. En la radio estamos pasando toda la información que Don Nacho y otros actores nos están mandando para que ustedes estén bien informados, suficientemente informados sobre este movimiento social que ahorita atraviesa todos los temas de reflexión de política, economía, derechos sociales de nuestro pueblo a través de esto que ha aglutinado todos estos debates, que es la situación de la compañía de Luz y Fuerza y el Sindicato Mexicano de Electricistas. El silencio no existe. Eso nos dice también la compañera Sol, que explora qué escuchamos, cómo escuchamos, dónde escuchamos, qué escuchamos. Este programa se transmite los miércoles de 9 a 10 de la noche. Bueno, y tenemos un programa más, El Morralito, con nuestro compañero que se encuentra por ahí. Ahí en la parte trasera de aquí del kiosco. Alfredo, precisamente. Lunes y viernes de 7 a 8 de la noche, un excelente programa también, donde podemos escuchar muy buena música. Y bueno, a propósito, acaba de llegar un mensaje aquí, que nos están escuchando en la cafetería El Capricho. Un saludo para Lulú y Cari, y por supuesto, muchas gracias por esa felicitación de aniversario. Y psicología, los miércoles de 5 a 6 de la tarde, aquí está el compañero David, que él es el conductor, psicólogo. Daniel, ¿qué dije? David. Ya, le dije David, Miguel, Daniel, perdón. Y bueno, me parece que ya están listos la compañía teatral para poder hacer su acto. Muy creo bien. Que podemos ceder los micrófonos. Claro. Dejamos el micrófono en manos de El Arca de Noé y vamos a escuchar. El crucero de Noé. Y un saludo. Estoy mal también. Definitivamente el día de hoy. Vamos a mandarle un saludo a toda la gente, a todos los compañeros comerciantes del mercado que se están enfriando, pero para ustedes. La presentación de Crucero de Noé. Ellos mismos se van a presentar, la obra que van a presentar y quienes integran la compañía de teatro que este año, en diciembre, cumplen 10 años de trabajo. 11 años de trabajo. Independiente, creativo, disciplinado. Y bueno, con usted, Jazmín. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se escuchan todos los micros ya? ¿Están abiertos? Bueno, sí. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a La Voladora Radio, que como siempre nos tiene aquí a bien recibir en su casa, que ya es como nuestra casa. Muchas felicidades por un aniversario más, un año más, en el que también tienen mucha labor, mucho trabajo. En algún momento trabajamos juntos porque estábamos también metidos por aquí. Pero bueno, ahora ya venimos como visita y esto es muy importante porque el trabajo en equipo es lo que en realidad hace crecer a las personas. Esta obra se llama Laberinto y se escribió y se escenificó durante el tercer festival y taller de dramaturgos comunitarios mexicanos aquí en Amecameca, y la historia se desarrolla en el año de 1930. Es una leyenda que se cuenta de una casa que está en Insurgentes y San Francisco, no es cierto, Juárez e Insurgentes, una casa que ya no está abandonada, ya tiene dueño, pero estuvo mucho tiempo sola y se decía que por ahí había un fantasma. Entonces vamos a escuchar la historia de este pequeño fantasma y por qué hacía su aparición ahí. Prevenidos actores, se va a dar tercera llamada. Esta es tercera llamada, tercera. Comenzamos. Entra don Francisco en un espacio solo, tétrico y oscuro. Yo no quería que pasaran vergüenzas, ni tú ni esa criatura. Tu desamor hacia él fue mi culpa. Yo egoísta, imbécil, por mi culpa van a seguir en su laberinto. Un juego de tristeza, de sufrimiento, de pura condena. Solo espero que algún día puedan perdonarme. Viento. Entran los espíritus de Aurora y su hijo. Pasan de largo frente a don Francisco. Él sale sin verlos. Ella canta la canción de cuna mientras juega laberinto. Duerme ya, descansa ya, tienes que dormir. Su mamá va a cuidar a su muñequito. Duérmete, mi niño, duérmeteme ya. Sueña con estrellas y ángeles también. Escena segunda. Pedro trabaja en el jardín. Híjole, ya se va a hacer de noche. Lo bueno es que ya voy a acabar. Si no, viene el viejo y empieza a fregar. Entra Aurora. Pedro, buenas tardes. ¿Qué haces? Arre, buenas tardes, niña Aurora. Estoy arreglando el jardín. Oye, ¿qué es esa planta? Ah, se llama árnica. ¿Y para qué es? Para curar las heridas. ¿Cómo se usa? Buena pregunta. Pues se pone la herida y se toma en té. Pero para nada del mundo la vaya a morder. Y menos si no está hervida, sino... ¿Sino qué? Pues mejor ni le digo. Dime. Pues se puede lamentar porque la planta es mortal así. Ay, qué feo. Sí, ¿y a usted qué la trae por aquí? Nada, estaba terminando mi costura, pero como es de esperarse ya... Ya se aburrió. ¿Cómo adivinaste? Pues es lo que siempre dice. Ay, sí, es cierto, tienes razón, es obvio, ¿verdad? Bueno, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dime. No, mejor no. Ay, dime. ¿Pero si se enoja? Que no, dime, no me voy a enojar. Se va a enojar. Que no, dime. Bueno, ¿por qué usted siempre se anda quejando de que se aburre y no sale a la calle? Y no tiene nada que hacer, si usted lo tiene todito. Bueno, es que a veces no tengo nada que hacer. Yo soy una muchacha muy inquieta. Yo sola en esta casa tan fría, sombría y desolada. Bueno, solo están tú y mi padre, que se va a ver sus tierras y ya llega muy tarde. Yo me desespero. ¿Pero de qué se queja? Si usted tiene harto dinero. Si yo fuera usted, no me quejaría. ¿Pero de qué me sirve ser una señorita de buena posición si no tengo libertad? No, pues eso sí. Pero ya ve que la libertad no es tanto de mujeres. ¿Y tú no te has dado cuenta de que no lo tengo todo? ¿Ah, no? Pues ¿qué le falta? Es simple. Amor. ¿Amor? Sí, Pedro. Amor. Como el de las novelas, donde el joven guapo se enamora de la muchacha bonita y son muy felices y se casan y tienen hijos. ¿Y eso dónde sale? Ay, ¿a poco no has leído las novelas? Uy, señorita, ni sé leer. Ay, qué lástima. ¿O sea que no fuiste a la escuela? No, pero usted sí, ¿verdad? No, no fui, pero venía un maestro de la capital a darme clases antes de que tú vinieras aquí a trabajar. Ah, fíjese nomás. Háblame de tú. Uy, no, ¿cómo cree? Después no voy a decir que soy un igualado. No, ¿cómo crees? Además llevamos años de conocernos y te considero mi amigo y mi confidente. Bueno, está bien. ¿Aurora? Ya ves, así está mejor. Como usted, perdón, como tú digas. Bueno, pues ahorita vengo. Le da un beso en la mejilla. Gracias por escucharme. ¿No de qué? Entra don Francisco, muy feliz como siempre. Pedro, ¿cómo estamos? Bien, patrón, ¿y usted? Bien, bien. ¿Cómo le fue? Perfectamente bien. ¿Sí compró las tierras que había dicho? No, hombre, ya ni fui a eso. Yo pensé que sí. No, fui a una cosa mejor. ¿Y cuál? Bueno, digo, si se puede saber. ¿A que no te pasa por el coco? No, pues la verdad no. ¿No das? No, don. Ya conseguí un buen partido para Aurora. ¿Ah, sí? Sí, ¿cómo ves? Está bien, ¿no? Pero, ¿le puedo hacer una pregunta? Bueno, dime, hombre. ¿No usted no quería que la señorita Aurora se casara? Y ahora ya hasta le consiguió pretendiente. No, espérate. Yo nunca dije que no quería que Aurora se casara. Lo que no quiero es que ande de deshonesta como las muchachas de ahora, que hasta besos se dan con sus novios en el cachete y en el parque enfrente de toda Meca Meca. Ah, entonces es eso. Sí, y tampoco me gusta que ande sola en la calle llena de tanto perro que anda buscando qué tragar. Yo pensé que usted no le quería dar casorio. No, si yo no quiero que mi hija se quede vistiendo santos y récele como monja. Lo que yo quiero es que se case con un buen partido. No, pues así cambian las cosas. ¿Y cómo se llama el pretendiente? Se llama Ignacio Almonte. Y es todo lo que habían buscado para mi hija. Un joven maduro, bien parecido, con dinero y sobre todo decente. Además es doctor. Ah, ¿y usted cree que le gusta a su hija? ¿Le tiene qué? Ah, mire nomás. Entra Aurora. Buenas noches, papá. ¿Cómo le fue de nuevo en sus tierras? Me fue bien, mija. Pero no fui a eso. Fui a algo mejor. Ah, ¿sí? Cuénteme. Esto te va a gustar. ¿Son novelas? No, ¿cuáles novelas? Ni que 8/4. Mija, ya es tiempo de que vayas viendo con quién te vas a casar. ¿Casar? ¿Entonces qué es? Mija, te conseguí marido. Pero papá, no sé qué decir. ¿Quién es? Es nada más y nada menos que el doctor Ignacio Almonte. ¿El doctor? Sí, así es. Papá, pero ni siquiera nos hemos tratado. No te preocupes por eso. Yo ya lo arreglé. El domingo te va a esperar aquí cuando tú salgas de misa. Entonces usted arregló todo. Ah, pues sí. ¿O qué querías? ¿Y no cree que lo mejor hubiera sido que el caballero me buscara? Y si me llamara la atención, ¿yo le hubiera correspondido? ¿Y para qué? Si de todas maneras tú te vas a casar con el doctorcito. ¿Qué dice? ¿Y por qué con él? Porque así lo he decidido. Pero primero hubiera pedido mi opinión antes de hacer tratos. Mira, mija, no me rezongues, si no te puedo una buena zarandeada. Pero papá, entiéndeme. Pero nada, y no quiero seguir discutiendo con una ingrata como usted. Sale don Francisco y entra Pedro. Ya déjalo, no te enojes, te va a hacer daño. Es que no es justo, Pedro. Tan siquiera hubiera pedido mi opinión. Yo siempre me imaginé que iba a casar con alguien que me quisiera y que me amara. Pues mira, el día que vayas a ver con él, le dices que no lo amas y ya, todos contentos. Por Dios, Pedro, se ve que no conoces a mi papá. ¿Tú crees que acepte que yo salga con eso? Ayúdame, dime algo. Híjole, pues no encuentro otra forma. O solo se me ocurre una. ¿Una cuál? Mira, el domingo le dices que tú ya estás comprometida. Pero no se vaya a enterar tu padre si no te agarra chingadazos. ¿Y por qué a golpes? Pues porque a ustedes, los de dinero, les importa mucho la educación, la moral y eso que llaman dignidad. ¿Y a tu padre no le va a parecer que andes con dos? ¡Ay, no pienses eso! Pues sí, ¿no? Tú dijiste dos. ¿Por qué dos? Eso se arregla sin ningún problema. La besa en la boca. Pedro, ¿por qué hiciste eso? Pues solo quise enseñarte algo. Me gustas mucho y te quiero. ¿Qué dices, Pedro? Lo que oíste. Y pienso que si aceptas andar conmigo, tu papá no te va a obligar a que te cases con ese doctorcito. Es que no sé qué decir. ¿Y tú me quieres a mí o a mi dinero? Pero ¿cómo puedes pensar eso? ¿Que no siempre he sido tu confidente? ¿No te es suficiente mi palabra? ¿O acaso debería darte esto? La besa en la boca y Aurora lo besa también. Perdona, Pedro, no debí. ¿Qué no debiste? ¿Demostrarme que tú también me amas? Pero yo no te... ¿Tú no qué? ¿No me amas? ¿Es eso? ¿Por qué haces esto, Pedro? Ya te lo dije, porque te amo. ¿Es en serio? ¿En verdad me amas como dices? Te amo más que la gracia que me da Dios para amanecer en un nuevo día. Es que yo siempre supe que tenías afecto por mí, pero nunca me imaginé que fuese amor. Yo no dejo de mirarte, de apreciar tu belleza, esa luz de tus ojos que es como el sol que se refleja en el río. Te amo, Aurora. ¿Quién no lo puedes notar? Dios mío, no sé qué me pasa. Siento algo que nunca había sentido. Es como una fuerza que no puedo controlar y nadie... ¿Y nadie? ¿Qué puedes decir? Nadie en el mundo me había dicho que me amaba. Y veo que tus sentimientos no son falsos, son sinceros. ¿Eso quiere decir que tú me...? Sí, creo que yo también he aprendido a quererte. ¿Y para qué ocultarlo? Si tú me gustaste desde el primer día en que llegaste a esta casa, pero... ¿Pero qué? Pero me preocupa algo. ¿Quién o qué es más importante que nuestro cariño? ¿Quién va a ser? Tu padre. Sí, él. Pero hay que darle gracias a mi padre. Si no me hubiese dejado conocer antes el amor, no me hubiera fijado en tus sentimientos. Pero él es un obstáculo entre nosotros. ¿Por qué no lo comprendes? Mira, vámonos y yo le trabajo re duro para que vivas en una casa re chula de adobe. No, no, Pedro. Yo no puedo dejar a mi padre, aunque sea muy estricto conmigo. Entonces veo que nuestro amor solo fue de un rato. ¿Por qué dices que solo fue? Porque tú no quieres corresponderme. Veo que tu padre es más importante que yo. Pero Pedro, no hay que terminar con lo que comenzamos. ¿Es que no ves? No hay otra cosa más que hacer. No, Pedro, por favor, no me quites esta dicha de por fin ser amada. Hasta hoy me siento realmente querida. No sé cómo pagarte que me hagas tan, pero tan feliz. No, si no te estoy cobrando nada. Ya te dije y te lo vuelvo a decir que te amo. Es en serio, ¿verdad? Palabra de macho. Y si quieres pagarme con algo, págame con esto. Se besan. Espera, Pedro. ¿Ahora qué hice? No, nada. Pero date cuenta de lo que estamos haciendo. Nada malo. Para nosotros. ¿Pero te has preguntado sobre mi padre? Sí, es cierto. No, hombre. Cuando se entere me lleva derechito a la horca. No tiene por qué enterarse. ¿Cómo dices? Por favor, no me quites esta dicha que me has dado. No entiendo. Pensé que eras muy derecha con tu padre. Sí, pero si se llega a enterar, inmediatamente me prohibiría esta felicidad que siento contigo. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Será como tú digas. Qué bueno que me entiendes. Se abrazan y salen. Ya es domingo. Entra Ignacio. Esta mujer ya tiene media hora que salió de misa y no llega. Entra Aurora. Buenos días, tenga usted, doctor. ¿En qué puedo servirle? Buenos días, bella Aurora. ¿Cómo estás? Vine a visitarte. Sí, lo sé. Algo me dijo mi padre de esto. Y bueno, mande usted. Vine a visitarte. De seguro tu padre ya te habló para qué. Sí, ya me imagino para qué. Pues qué bueno. Debes saber que mis intenciones son buenas. Y quiero hablar con tu padre para definir formalmente nuestro matrimonio. ¿Matrimonio? Sí, ¿no te alegras? Pero mi señor, yo a usted nunca lo había tratado hasta ahora. Eso el tiempo lo arregla. No sé qué decir, la verdad usted me deja atónita. Yo espero que aceptes. Considérate la más afortunada del pueblo al aceptar mi propuesta. ¿Y por qué a mí? ¿Yo acaso le he hecho un favor o algo así? Pero si no es necesario hacerme un favor. El hecho de ver tu sonrisa basta. Es usted muy gentil. Entonces... La verdad no sé qué decir. Tienes que aceptar. No sé, es que... Pero es que... ¿Perdón? No entendí. Que... Acepto. Acepto que empecemos a tratarnos y a conocernos. Y es que la verdad, no quiero defraudar a mi padre. Es la mejor elección de tu vida. Te aseguro que te haré muy feliz. Espere, yo acepté que nos conociéramos, mas no acepté que tuviéramos matrimonio. Sí, verdad que torpe soy, pero te voy a pedir un favor. Usted dirá. Mañana me voy por 3 semanas a la capital para hacer un encargo con mis colegas de trabajo. Cuando regrese te vendré a ver. Te suplico que me esperes. Pues será como usted quiera. Sabía que me ibas a comprender. Bueno... Me voy, si no me retrasaré. ¿Desde hoy se va? Sí, si no el tren me deja. Bueno, pues vaya con Dios. Gracias. Le intenta dar un beso, pero ella no se deja. Bueno, me voy. Entran Pedro y Aurora. ¿Qué tienes? ¿Por qué estás así? Me siento mal, Pedro. ¿Por qué? ¿Que no te das cuenta? He faltado a los principios que me ha enseñado mi padre. ¿Pero de qué hablas? ¿Y todavía lo preguntas? Ah, es de eso. Sí, siento que soy una mala mujer. ¿Pero por qué? Si solo nos demostramos nuestro amor. Es que no sé, siento que he hecho algo muy grave. ¿Te pareció algo muy grave el haberme querido? No, no es eso. Es que no te entiendo. Hace rato decías que dabas la vida por mí y que yo era la razón de tu vida. ¿Y ahora? Es que lo que hicimos no estuvo bien. ¿Cómo que no estuvo bien? Pedro, era señorita. Ay, pero si solo hicimos lo que los jóvenes hacen cuando se quieren. Pero yo no sabía nada de... ¿Nada de esto? ¿Qué pensaría mi madre si viviera? Apuesto a que se avergonzaría de mí. Ya, ya. ¿Pero a poco no te sentiste amada? Para ser franca, sí. Sí me sentí querida. Pero es que tengo tres fantasmas. Uno es el de mi padre, otro eres tú y otro ¿Quién? No, nadie. ¿Cuál Ignacio? Yo nunca dije ningún Ignacio. Lo ibas a decir. Me estás viendo la cara de pendejo, ¿verdad? No, no digas cosas que no. No, Ignacio es el pinche doctorcito con el que te quiere matrimoniar tu padre. No, mira, te voy a explicar. No soy pendejo, Aurora. Tú te estás viendo con él. ¡No! Ya no finjas. Quiero saber toda la verdad. Está bien. Pero no te alteres, te voy a explicar todo. Ya habla. El domingo, cuando llegué de misa, él vino a verme y me habló de compromiso, pero... ¿Aceptaste? No, espérate. Le dije que aceptaba que nos conociéramos y nos tratáramos. ¿Pero por qué lo hiciste? Porque te amo. No friegues. ¿Cómo me vas a amar si ya te vas a ir con ese pinche doctorcito? No, él se va a ir. ¿Cómo que se va? Sí, me dijo que se iba a un trabajo o algo así. Ah, sí. ¿Por cuánto tiempo? Por 3 semanas. ¿Tres semanas? Sí. Y yo qué sé. Tienes que creerme. No te creo. Mejor me voy para que te quedes con tu doctorcito. Pedro, no, yo te amo. Por favor, créeme. A ver, dime, ¿y cómo puedo comprobarlo? Con esto, lo besa. No, pues sí. ¿Me crees? Creo que sí. Bueno, me tengo que ir a mi recámara. No, espera, todavía no te vayas. ¿Qué pasa? Quiero decirte algo. ¿Qué? Es que ya no puedo seguir así. ¿Cómo? Pues que siempre que estamos juntos empezamos a hablar de tu padre. Y tu padre esto, y tu padre el otro. ¿A qué te refieres? Pues que esto ya no va a funcionar. He decidido irme. No, no, Pedro, yo te amo, te amo. Se arrodilla y le besa las manos llenas de tierra. Está bien, está bien. Pero te voy a decir algo. Lo que tú quieras. Que le digas a tu padre que te vas a casar conmigo. Perdóname, pero no puedo. ¿Ya ves? Entonces no me amas. ¡Te amo! Pero lo que me pides es imposible. Pues ya te dije. Y piénsalo. Sale Pedro. Haré lo que Pedro me pida. Entra don Francisco. Pedro. Ah, buenas tardes, patrón. Buenas. ¿Vino Ignacio a ver a mi hija? Creo que sí, ella me dijo algo, no sé. Qué bien, ¿no? Pues sí. Como ya te has dado cuenta, ella está comprometida y pues no debe de andar con un cualquiera. Si me entiendes, ¿no? Sí, sí. Y no quiero que la molestes. ¿Cómo dice, patrón? Lo que oíste, cabrón. No sé de qué me habla. No me quieras ver la cara de imbécil, que no la tengo. Maldito muerto de hambre. ¿De qué me habla? He oído todo. Hijo de la chingada. Y no quiero que vuelvas a molestar a mi hija. Pero, patrón. Cállate el hocico, perro. Su hija me quiere aunque le pueda. ¿Ahora te atreves a contestarme, imbécil? Es la pura verdad. Mira, desgraciado. No quiero que vuelvas a ver, ni a tocar, ni a hablarle. Quiero que te largues. Pues eso no se va a poder, porque su hija me quiere. Mira, muerto de hambre. Conozco lo que mueve a los jodidos como tú. ¿Ah, sí? A ver, dígame. Le da una bolsa de monedas a Pedro. ¿Y esto? Tómala y lárgate. No te quiero volver a ver. ¿Para mí? ¿Qué chinga? ¿Estás sordo? Tómala y lárgate. ¿Y se Aurora? Queda pensando y toma la bolsa. ¿Y Aurora? Ella no es tu problema. ¡Ahora lárgate! Pedro sale. Aurora llora sentada en el piso. ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te fuiste con otra cuando yo era tan feliz contigo? No es posible. ¿Que acaso jamás voy a ser feliz? Estoy maldita. Soy una vergüenza para mi padre que ha sido tan bueno conmigo. ¿Qué voy a hacer, Dios mío? Pedro, eres un maldito desgraciado. Te odio, infeliz. Maldito sea el día en que te conocí. Maldito sea el hijo que espero. Cae al suelo desmayada. Entra don Francisco. Aurora, ¿qué te pasa? Háblame, hija. ¡Hija, ayúdenme! ¡Traigan sales! Aurora está sentada en una silla, atendida por Ignacio. ¿Qué le pasa a mi hijo, doctor? Es muy extraño. ¿La vio? ¿Por qué se desmayó? Cuando yo entré estaba tirada en el piso, como muerta. Ya la revisé y mis sospechas son ciertas. ¿Cuáles? ¿Está muy enferma mi hija? ¡Hable, doctor! Aurora, déjanos un momento a solas. Sí, claro. Sale, pero los espía. Lo que voy a decirle es algo muy grave. ¿Qué? Por Dios, ya dígame. ¡Su hija! ¡Su hija está asquerosamente embarazada! ¿Qué? No, no puede estarlo. Se está confundiendo. Es la verdad, don Francisco. ¿Se da cuenta? ¿Quién es el padre? No, ella no está embarazada. ¿Y para qué ocultarlo? ¿Quién es el padre del escuincle? Es Pedro. ¿Del jardinero? Sí, de él. ¡Ustedes dos solo han estado viéndome la cara! No, doctor, se lo ruego. Se lo suplico, cásese con ella. ¡Pero qué cínico es usted! ¡A mí no me van a usar como la máscara de su vergüenza! Pero, doctor Ignacio, esto se puede arreglar. Usted es médico y se puede encargar. Yo le pago lo que quiera. ¡Qué desvergüenza la de ustedes! ¡Soy médico, no un asesino! ¡Espere! ¿Qué quiere, don Francisco? ¿Cree que con su dinero va a comprar mi reputación? Antes de que se vaya, doctor, voy a pedirle un favor. ¡Usted! ¡Pedirme favores a mí! ¡Me dan lástima! Le ruego que diga que Aurora ha muerto. ¿Qué? ¡Tú cállate! ¡Me das vergüenza! ¿Cómo se atreve? Prefiero que sepan que mi hija está muerta a que sepan que me ha deshonrado. Se lo ruego, Ignacio, por favor. Lo haré, solo por no manchar mi nombre, al haberme comprometido con una cualquiera. Sale furioso. ¿Por qué lo hizo, papá? ¡Tú ¿Que ya cállate! No me quiere? ¡Cállate! Le da una bofetada. Ay, papá, ¿por qué? ¿Por qué? Ya lo dije. La gente sabrá que has fallecido, que te velamos y te dimos sepultura en la tierra que enterramos a tu madre, que está muy lejos de este maldito lugar, de esta maldita casa de pecado y miseria. Pero, ¿qué voy a hacer? La zarandea. ¡Papá, me está lastimando! Jamás volverás a salir de esta casa. Te ocultarás. No volverás a aparecer. Tú estás maldita al igual que todo en esta casa. Sale. Aurora se hinca y golpea el piso con sus puños. Escena novena. 7 años más tarde. Ya van a ser 7 años desde que pasó esa maldición. 7 largos años que se pasan como el viento. Y yo sigo aquí, en este lugar sin poder salir. Entra una niña sucia y descuidada con traje de marinerito. Mamá, ¿juegas conmigo? Déjame espacio, escuincla. No me molestes. Pero mamita... ¿Que no entiendes, maldita mocosa? Mejor te voy a volver a encerrar como antes. Mami, ¿por qué no me quieres? No sé por qué no dejé que se deshicieran de ti. ¿Por qué no me quieres si yo sí te quiero? ¡Aurora! ¿Dónde estás? Aquí en el jardín. Entra don Francisco con Paquita. ¿Y ahora qué le hiciste a la niña? Yo no le hice nada a esa mocosa. Ya ni la friegas. ¿Cómo voy a creer que otra vez la fuiste a encerrar? Ya no aguanto sus lloriqueos y sus berrinches. ¡Estoy harta! ¿En eso? Estás harta. Eso hubieras dicho antes de deshonrarme. ¿Otra vez ya vas a empezar a reprocharme? ¿Y qué quieres? ¿Que te alabe? ¿Que te bese? Usted ya no me quiere, padre. Cállate y cierra la boca. Usted ya no me quiere. Es un cretino. Usted arruinó mi vida. ¿Y por qué te desquitas con tu hija? Esa mocosa no es mi hija. Él me ha robado todo su cariño. ¿No primero quería usted que deshacerse de ella? ¡Cállate, estúpida! A ver, niéguemelo. ¿No entiendes? ¡Que te calles! Ahora ya me callas. Mira, no voy a discutir contigo. Ya duerme a la niña. Papi, ya tengo sueño. Ya oíste. Ya duérmela. Quiere mucho a su nieta, ¿verdad, papá? De verdad la quiere. Bueno, ¿y si la quiero qué? Paquita, Paquita, ven, te voy a dormir. Mande, mami, traje mi almohada para que me duermas. Ven, cariño. ¿Ya me vas a dormir? Sí, ya te voy a dormir. Pero primero quería jugar. ¿Jugar? Sí, jugar. Como quieras, corazón. Juguemos al laberinto. ¿Como cuando llegan las visitas y corremos a escondernos? Sí, como cuando vienen las visitas. Ten mi almohada, mami. Alcánzame. A ver, ¿quién sale primero del laberinto? Comienzan a jugar al laberinto persiguiéndose y corriendo. ¿Dónde estás, mami? Aquí, hija, en el laberinto. Otra vez me ganaste. Tú llegaste primero. Bueno, bueno. Ya es hora de dormir. Está oscureciendo. ¿Ya me quieres, mami? Tengo sueño. Sí, ven, corazón. La niña va con Aurora. Aurora la carga, la acaricia, la besa y le canta. Duerme ya, descansa ya, tienes que dormir. Toma la almohada y asfixia a la niña. Ya no te vas a esconder, ya no nos vamos a esconder. Nunca más llevarás una vida miserable. Tu padre me enseñó a usar las plantas. Arranca una hierba de árnica del jardín y la muerde. Ya no vamos a sentir vergüenza. Ya no vamos a avergonzar a nadie. Tu mamá va a cuidar a su muñequita. Duérmete, mi niña. Duérmeteme ya, sueña con estrellas y ángeles también. Aurora muere. La escena se conmociona. Viento, tinieblas. La escena se oscurece gradualmente. Duerme ya. Descansa ya, te tienes que dormir. Oscuro total. Su mamá va a cuidar a su muñequita. Duérmete, mi niña. Duérmeteme ya, sueña con estrellas y ángeles también. Cae el telón. Bueno, Crucero de Noé, con todos ustedes, por favor, Jazmín, directora de este grupo de teatro de Amecameca. Esta obra se produjo también por un joven de aquí de Ameca, que ahorita Jazmín va a hacer la presentación de todos ustedes. Y esto es nada más para que vean que en Amecameca hay creadores, artistas creadores, en este caso de dramaturgia y actores. Jazmín. Pero, perdón, antes de la presentación de la compañía, vamos a un corte de estación, regresamos. ¿Sí las presentamos? Ah, va, perfecto, disculpen, disculpen. Entonces sí estaba bien. Por favor. Ok, bueno, pues muchas gracias una vez más a La Voladora. Nosotros somos Crucero de Noé y bueno, con... Efectivamente, esta obra la escribió un dramaturgo muy joven, amecamequense, Edgar Arroyo. Un aplauso a Edgar Arroyo. Quien también hizo el personaje de Pedro el Jardinero. Participaron con nosotros como Aurora, Mara García. Gracias. Un aplauso. Como Don Francisco Santa María, Iván Aguilar. Otro aplauso. Como Don Ignacio Almonte, el doctor Lisette Michel. ¡Bravo! Y como Paquita, Carmina. ¡Bien, bravo! Muchísimas gracias. También están aquí pues el resto del grupo, unos cuantos del resto del grupo, otros allá abajo, que nos están echando porras. Muchas gracias a La Voladora una vez más. Y gracias, Espe, gracias a toda la gente que ha tenido la confianza en nosotros para seguir trabajando. Un fuerte aplauso. Con ello despedimos a esta compañía, el Crucero de Noé. ¿Ustedes creen que no es necesario en Amecameca ya tener un teatro? ¿Verdad? Urge. Urge, urge. Urge. Hay músicos, músicos de todo tipo, desde música moderna, músicos de música tradicional, músicos clásicos, y desgraciadamente en nuestro municipio todavía no tenemos un teatro donde podamos todos disfrutar de todo el trabajo que hacen nuestros artistas aquí en Amecameca. Y bueno, un aplauso otra vez a Crucero de Al Noé. Al Crucero de Noé, por supuesto. Un fuerte aplauso a esta compañía teatral. Y bueno, es momento ahora sí, ¿verdad?, de ir a un corte de estación. Los dejamos con este corte de estación. XHSA 97.3, La Voladora Radio, transmitiendo totalmente en vivo aquí en el kiosco de Amecameca.